Hoy vamos a recordar a Ana. Vamos a meditar en lo que nos enseña el primer libro de Samuel, capítulo 1. Ahí encontramos la historia de Ana. Porque la lección de este día se titula Una actitud de entrega. La adoración es un tema muy serio en la Biblia. Siempre vamos a encontrar lecciones de adoración, pero siempre vamos a darnos cuenta que es un tema muy interesante, muy serio. Porque Dios es un Dios que merece la honra y la gloria, pero también Él ha dicho cómo debe ser, que nosotros debemos adorarlo a Él. La verdadera adoración a Dios es una forma que cambia nuestras vidas. No es la adoración que tú quieres dar porque así tú lo sientes o porque así tú te sientes mejor, satisfecho, sino que es la adoración que Dios ha indicado que debemos darle. No es hacer lo que a uno le agrada o seguir las inclinaciones propias, sino lo que a Dios le agrada. Cuando vamos a la historia de Ana, nos recordamos que ella estaba haciendo una oración y en esa oración derramó su alma delante de Dios. La hizo con un corazón que estaba reconociendo su necesidad. Y cuando nosotros nos presentamos ante Dios, debemos tener la misma actitud. La oración, la actitud de una criatura que necesita de su Creador. Una criatura que reconoce su condición, que sabe que no es capaz de hacer las cosas por sí solo, sino que depende de un Dios todopoderoso, que es un Dios amante, que es un Dios misericordioso. Ana derramó su alma ante el Señor, entregó todo a Él, hizo un voto delante del Dios todopoderoso. Si el Señor le concedía lo que ella estaba pidiendo, se lo daría al Señor. Y lo que ella pedía era un hijo, porque no había podido tenerlo. Y si Dios le iba a dar ese hijo, Ana estaba decidida a devolvérselo. Y sabemos que cumplió esa promesa. Cuando llegó el momento, así lo hizo, llevó al pequeño Samuel al templo. Nosotros no adoramos a Dios en un vacío. No estamos adorando a un ser distante, lejano, abstracto. Estamos adorando al Dios que nos crió y nos redimió, a un Dios que vive, que permanece para siempre, que lo podemos sentir y que estamos seguros que nos está escuchando. Es un Dios personal que interviene en nuestras vidas en formas más íntimas, como Ana lo sentía. Sabía que Dios le estaba escuchando y que iba a responder su oración y que era un Dios personal que estaba interesado en lo que ella necesitaba. Así es como nosotros debemos acercarnos a Él, seguros que es un Dios personal y que está deseoso de intervenir en cada una de nuestras vidas. Ana oró, entregando su vida al Señor. Fue con una entrega completa. Todo lo puso delante del Señor. Estaba dispuesta a renunciar al hijo que más deseaba tener, porque sabía que de esta manera estaba adorando de todo corazón a su Dios. ¿Cuánto entregas tú a Dios? ¿Cuánto entregamos todos los días al Señor? ¿Le damos de lo que Él nos da? ¿Estamos deseosos de dar lo que más amamos porque eso puede honrar y glorificar a nuestro Dios? Debemos subordinar nuestras necesidades a la voluntad de Dios. Podemos ir ante Él con nuestras necesidades, con lo que hace falta en nuestra vida. Pero podemos subordinarlas, es decir, dejarlas para que Dios las conteste, las supla, si es su santa y divina voluntad. Si el Señor así lo desea, Él las va a proveer. La verdadera adoración debe fluir de un corazón totalmente quebrantado, consciente de su propia impotencia y dependencia de Dios. Esa es la verdadera adoración. Debe brotar, debe nacer, debe salir de un corazón totalmente quebrantado. Nuestro Dios, un Dios amante y misericordioso, nos conoce, sabe que hay dentro de cada uno de nosotros. Él espera que nosotros nos entreguemos por completo a Él, que quebrantemos nuestro corazón, que nos sintamos contritos y humillados, para que Él pueda morar en cada uno de nosotros, para que Él también pueda proveer para nuestras necesidades y para que nuestra adoración sea aceptada delante de Él. Que el Señor este día miércoles pueda proveer para cada una de tus necesidades, pero que también puedan ser subordinadas a su voluntad, y que este día pueda ser un día de entrega total delante de nuestro Dios Todopoderoso.